¿Qué me dijiste? ¿Sabes qué? ¡Ándale ya! Cómete un sneaker. Sí. Mámamela, mejor. No, es temprano. Hoy. ¡Préndele ya! De hecho, fíjate, se oye muy bajito, no sé ni por qué. Es pirata. Ah, mira, ahí está. Esta es una de las canciones dentro del top 10 de las canciones para Halloween. Según algunos portales de internet, que es la de Camino al Infierno. Highway to Hell. De los Mister. De AC/DC. ¿Qué? AC/DC. O sea, corriente directa y corriente alterna. ¡Al máximo, HD! Bueno, ¿cómo es el simbolito de AC/DC? Un rayo en medio del AC, DC, al corriente alterna y corriente directa. Alternative corriente. Corriente. Y directa corriente. Exactamente. Ahí está. AC/DC, ese es Highway to Hell. Y con este rolito le damos la bienvenida al episodio número 81 del podcast de Chicharrón con Pelo. Chicharrón con Pelo. En la noche. Bueno, las dos noches no, es la noche previa a Halloween. Okay. Oh. Porque es esta mañana, ¿va? La mañana, la noche previa a Halloween. Bueno, hasta mañana, vámonos. Yo voy a llegar a la casa a pedir Halloween. Jálame el win. No, estás diciendo Halloween. Ah. Entonces vas a llegar a... Yo voy a llegar diciendo dulce o mamada. Y lo mamá, a ver cómo le abre el pendejo. ¿Va? Leo. En fin, bueno, damos la bienvenida, gracias. Ahora el Putini. Ya tenemos Mixler bueno, sí, es el del iPhone, pero no la hagas de pedo. ¿Cómo estás, mi querido Putini? Vienes muy desesperado. Fíjate que, buenas noches a toda la gente. Traigo un poquito de dripa. Andas a gripedo. Ando a dripedo, güey. Entonces, por el día de hoy, voy a hacer otra vez Putiné Malacoca. ¡Chinga! Otra vez. ¿Por qué, hombre? Es que me acabo de tomar las pastillas, güey. Entonces, pues. Y como trae una mezcla de hormonas de chango, güey. No, no de chango. Pues quiero que me crezcan las boobies. Como chango. Sí, que me, para parecer una Lola changa. Pero bueno, saludamos también a Verdolaga, que está aquí a mi derecha, izquierda, arriba, abajo. Y trae todo lo que me sobra. Todo el ritmo lo tiene. Bienvenidos, banda, a todos los estudiantes, a los arquitectos, a los ingenieros, a los epidemiólogos. Epidemiólogos. Sí, señor. Ay, qué bueno que lo pudiste decir, güey. Sí, es como un trabalenguas, ¿verdad? Chicharrón con pelos.com. ¿Con telos? Chicharrón con telos. Chicharrón con pelos.com. Es en portugués. ¿Con telos? Con telos. Ah, no sabía. ¿No sabías? Yo tampoco lo acabo de decir. Con telos. Muy bien, ahí estamos. Chicharrón, ¿no? Chicharrón con pelos. Siento telos. Psycho. Solo. Me jalé un telo. Es cuando traes dripa, güey. Dripa. Me jalé un telo. Oye, bueno, ya estamos al aire. Ya había varias racitas que estaba un poco desesperada porque no empezábamos, pero ya lo estamos aquí calmando, ya para que sepan. Saludos a, por ejemplo, al Masca, Alberto Torres también, HD, rola para el intro de hoy, YMCA de los Minions. Esa no la tengo, hombre. Hombre, ¿cómo? Ya los escucho, güey, tuve que salir y entrar. Saludos desde Los Cabos, dice Carlos Alberto López, ahí en Los Quepos. Biker Monterrey también, buenas noches, un placer escucharlos de nuevo. Tairo Rojas, ¿qué pasó, banda? Un saludo para mi Toño. Érico, otra vez, saludos de Xochimilco. ¿Tú tienes ahí saludos ya también? Saludos de Carlos Alberto López, Comencemos con un chiste, dice. A ver. ¿Cómo maldice un pollito a otro pollito? ¿Cómo? Caldito seas. Está bueno, muy bueno. Ese es de Jorge, no, de Carlos Alberto López. Paco González, saludos banda también. Y bueno, ahí estamos. Sí, ya me alcanzaste. Hoy deberían de contar historias de terror, dice Érico. ¿Historias de terror? ¿Traes alguna historia? No, ¿verdad? No, yo traigo canciones de... Pues es que cada año tenemos este rollo del Halloween y todo eso. Y pues las rolitas vamos a poner... Conforme vayamos aquí poniendo el podcast, grabando el podcast, vamos a poner algunas rolitas pues de Halloween, que se prestan así para... Porque de terror, güey, pues salvo que cuando llegabas bien pedo y que te pescara tu jefa, güey. Ah, sí. Pinche terror, güey, qué miedo, güey. ¡Qué terror! ¿No? Sí, cómo no. Que vengas bien pedo y te encuentres a la alcohólica a 100 metros, ¡qué terror, güey! ¿No? Y que no haya ninguna salida. Ni una pinche salida. Está de miedo, güey. ¿No? Cuando te caen de Hacienda. ¡Qué terror! Bueno, te sepulcras, güey. Sí, ¿qué es eso? No sé, ¿te sepultas o te sepulcras? Las dos están... Las dos están correctas. Y la anterior también. Todas las anteriores. ¿Verdad? Es válido. Claro. Y da miedo cuando el verdolaga trae los ojos rojos y apenas lleva una chévere, güey. No, ya lleva dos, ya, güey. Llevas dos. Ya, no. Ya con dos se pone... Ya llevo tres. Pero no, los ojos rojos no es por eso. Cuando qué terror también, güey. Cuando el verdolaga amenaza con efemérides, güey. Por cierto, ya van las efemérides, güey. O sea, pinche terror, güey. ¡Qué terror, güey! O sea, porque son como pinches 5 o 10 minutos perdidos, güey. ¡Qué gacho, güey! No soy yo, es mi gripa, güey. Ah, okay. La gripa. Fíjate que un día como hoy, 30 de octubre, pero de 1900, así lo marca Wikipedia, hace 113 años, nace... Ahí va de nuevo. Esta la dije el año pasado. Ángel, Agustín, María, Carlos, Fausto, Mariano, Alfonso, Rojas, Canela del Sagrado Corazón de Jesús, Lara y Aguirre del Pino. Compositor e intérprete de boleros. O sea, Agustín Lara. Exactamente. Conocido como Agustín Lara. El flaco de oro. Ey. Flaco, ¿te acuerdas? Que siempre estuvo enamorado, fíjate, de María Antonieta Félix de las Nieves, ¿verdad? Cuñada de los Soler. ¡Pendejo! Deja tú, lo leyó, güey. Sí, dijo, para que no se me olvide el chiste, güey. Sí, como que andabas diciendo Antoñeta, güey. Antoñeta es la Antoñeta de las Nieves. Sí, bueno. O sea, María Félix. Sí. Ah, bueno. Sí, con la que se casó y el día de su boda le cantó la de María Bonita. Ay, qué bonito, güey. Sí. ¿Son de terror? ¿No tienes una efeméride de terror? Pues el vato estaba bien feo, era de terror, güey. Está feo. Está feo, güey. Dicen que el hombre más feo se pescó a la mujer más bonita de México. Vale, haber tenido bien grandota. A lo mejor se me hace que sí la tenía de esas de... O chiquita, pero rinconera. Caracolera no. No, ¿cómo se dice? Rinconera, pero también chiquita, pero picosa. Sí, también. Bueno, ya no me acuerdo. Bueno, como ya le habíamos mencionado hace un año, pues ya los datos ya los dimos. Sí. Simón. Y bueno, el día de hoy está cumpliendo 53 años el futbolista Diego Armando Maradona. ¡Diego! ¡El Diego! Sí. Boy. ¡Llama al niño para adentro! ¡Diego! ¡Diego! ¡El pibe! Hey. ¿Hoy está cumpliendo años? Sí. No, güey, porque el pibe era el pibe Valderrama. Bueno, no, ¿por qué me dices sí? El rey. Ah, no, ese era Pelé. ¿Cómo le decían a Maradona? El Brody. No, ese de Jorge Camp. Ah, chinga. ¿Cómo le decían a Maradona, güey? Quítate la mochila de ahí. El Dios. No, Spotemo. No, el Dios. El Dios, Maradona. Con la mano de Dios. Con la mano de Dios, sí, más o menos. Bueno, hay un golazo. Ay. ¿Y qué me cuentas de él? Bueno, es considerado como uno de los mejores jugadores de la historia de este deporte. Bueno, según los argentinos, el mejor. Ah. Si no es uno de los mejores, es el mejor. Sí, sí, por supuesto. Bueno. Bueno, y sus éxitos deportivos se vieron muchas veces empañados por su adicción a las drogas. Ah, ah, o le pegaba el... Oye, se puso acá bien marranosquis. Pues eso le decían marranona. El marranona se hinchó de todo lo que se metió. Tanto, no, pues también la comida y todo, güey. Sí. Pues, digo, no te hinchas por las drogas. Aparte también era chaparrón, no era así como que muy alto como para que fuera así más figurín. Ajá. Como Batistuta, que es más alto. Batistuta. Es que trae gripa, no entiende. Que su mamá también es bien... Entre diversas actividades también realizó Maradona fuera del campo de fútbol. Fue conductor de televisión tanto en Italia como en Argentina, porque estuvo también jugando por aquellos lares. Sí, jugó, de hecho inclusive jugó con el Barcelona también en su momento. Jugó con la Juve, no, con el Napoli. Ah, con el Napoli, sí, es verdad. Y luego de ahí, porque sale el napolitano, y toda la nieve. Y el negrito, y todo, las zonas glaciadas. Así es. Y las desglaciadas también. Las desglaciadas son bien, mamá. Y también se desempeñó como vicepresidente de la Comisión de Fútbol del Club Atlético Boca Juniors. Ya iba a la pizza. Llegaron las hamburguesas. Ya, la pizza. ¿La pizza o la hamburguesa? Déjame ver. No, te vas a comer, ¿eh? Trajeron bien el pedido. Tú eres su puro pedido. Bueno, entonces tenemos podcast. Oye, para solos. ¿Y te gustaba cómo jugaba Maradona? Fíjate que sí, güey. Pues nada más a mí me tocó verlo como que del Mundial 86 para acá. Donde mete este gol de con la mano de Dios. Con la mano de Dios. Y luego ese que se aventó como de media cancha, güey, que se llevó a toda la perrada. Era los ingleses, ¿no? ¿Era Inglaterra o era Alemania? Ay. No, se me hace que era Inglaterra. Bueno. Si no, ahí ahorita la garracita nos debe de refrescar la memoria. Ese gol muy bueno que ya en época actual... Leo Messi con el Barcelona mete un gol muy similar a ese gol, y fue más o menos comparado. Lógicamente este fue en un partido de liga y el otro pues era en una clase mundial, entonces pues son parámetros muy diferentes por lo que es la dificultad del partido, lógicamente. Pero vaya, o sea, los dos ahí hicieron ahí sus goles así medios parecidos. Y hay otros dos o tres que son más o menos parecidos en juego, vamos a decir. Pero sí, este señor, güey, sí metió unos goles, era una potencia andando, güey. En el Nápoles, cuando jugaba, güey, hacía unas cosas súper increíbles el vato, güey. Fíjate cómo echó a perder su vida, ¿no? Y su bajada, bueno, acabó ahí en rehabilitación, creo que se fue a Cuba, ahí con Fidel, con el amigo Fidel. Ah, pues era muy amigo de Fidel, güey. Y bueno, yo alguna vez llegué a ver su programa, ya cuando lo estaba haciendo en Argentina, estaba más o menos, no sé si tú lo llegaste a ver. No, fíjate que no, ahí sí no lo vi. Estaba ahí. ¿Tú cómo ves? No, se fue el HD, güey, chinga madre. HD, un bonitos y gorditos para mis hijitos Luis e Isabela. Claro que sí. Mandemos un... Aprovechemos que no está, güey. Ya llegó, güey. Mandemos un bonitos y gorditos para... No te creas, güey. Estaba viendo cómo me podía salir a mí, güey. Por si alguna vez llegases a faltar, güey. Sí, practícale. Bueno, el gorditos y bonitos es para... Ya se chingó la pizza en HD. Che, vato, viene con un pepperoni de fuera, güey. Y con la masa también. Y con la masa de fuera, güey. Que le mandes un bonitos y gorditos a Luis e Isabela, por favor. Mira, Isabela. Bonitos y gorditos. ¿Cómo era? Bueno, ¿cómo era? Vamos a mandarle un saludo a Luis e Isabela. Son los hijos de Érico. Bonitos y gorditos, muchachos. Bonitos y gorditos. Sí, cómo no. Con todo gusto. Ya se oyó bien terrorífico. Ya sé. Muy terrorífico. No, como el de... Está bueno, ya. Bueno, ¿luego qué? Puta madre, güey. Erika Jiménez dice aquí presente. Saludos y obvio quiero mi chiquita mamá. Chiquita. Toma, con tu gripa, güey. Oye, pero dice que el HD no le hace como argentino, le hace como skipper. Ay, como skipper. Hago como skipper. Chingado. Oye, skipper. Bueno, güey, pues tratamos de hacerlo más parecido a... Porque tampoco no somos argentinos, pues es que nos empiezan a... Tranquilo, hermano, tranquilo, hermano, tranquilo. Chingado. Abel Flores, ¿ya dijiste que en el cumpleaños? No, dije ni mal. Es su cumpleaños, se les quiere, bandas. Ah, pues gracias también. Felicidades, Abel. Feliz cumpleaños. Yo cumpleaños en el domingo. El domingo 3 es el cumpleaños del Sir HD. Ahí les encargo los regalos. De preferencia, una manzanita mordida por un lado. Y los carritos pendientes. Y los carritos pendientes de la colección, que no he podido hacer nada y que no han recibido nada. Bueno. ¿Cómo te fue en el Fuchi Go? ¿Ganaron el tercer lugar, dice Alberto Torres? No, quedamos en cuarto. Ah, qué la mal. Y luego creo que ya empezó la liga, güey. No me hablaron, no me invitaron. Hijo de qué mal rollo. Es que te enfermas muy seguido, manito. Güey, tenía un año exactamente de no enfermarme de gripa. Se te venció la vacuna. Se me venció la vacuna y no fui por la verificación. Y ya ves que todas las garantías se acaban al año, güey. Sí. Entonces es típico, güey. Salud. Salud, señores, desde la capital de Texas, Paco Patrón. O sea, CD. Albuquerque. Albuquerque. Albuquerque. Sí. Sí, ¿no? No, es no la, ¿cuál es la capital Austin? De Texas? Ay, pues. Chinga, no era Tennessee. Al lado, un ladito está. ¿Era tenis sí o zapato no? Ay, un mosco. Saludos desde el defectuoso, también dice Rodrigo Orduña. Tobías, saludos desde el defectuoso también. Desde Toluca, también David Cruz. Oye, ¿qué va a Ciña a jugar, güey? Ciña. Hablando de Toluca, va. Hablando de Toluca, güey. Va a suplir a Luca Lobo. Sí, Luquita ya no Luquita, hay, va. Pero bueno, es que Luquita Lobo también tiene ahí un problema familiares. Exacto. De familia, ¿verdad? Ay. Como, ¿verdad? Por cierto, un saludo para Luquita Lobo. Sí, que el apoyo. Es un buen cuate, un buen amigo. Y se te quiere, Luquita, Lucas Armando Lobo, Mac. Y que se mejore, ya creo que ya va bien su niño. Qué bueno, le mandamos muchos saludos. Y ya es que siempre nos escucha, güey. Sí, claro. No nos postea nada, pero siempre nos escucha. Sí, sí, no, de hecho, pone el podcast ahí en los calentamientos. En el vestidor, están ahí el rollo y están escuchando el podcast. Entonces mandamos un saludo al vestidor, güey. Porque nos escuchan en el vestidor. El vestidor es el que viste a todos, ¿no? Entonces le mandamos un saludo a él. A él, al vestidor. Mandando un saludo al Lobo Mac, ¿no? Jorge Cepeda. No, es cierto. Típico, debe ser la misma madrina que le decía, ¿no? HD, para tu cumple que te acaben de mandar la cajeta aquella, jajaja. Ah, también. Sí, nunca se nos hizo la cajeta de Celaya, ¿verdad? Ya no me acuerdo quién fue. Tantas cosas pendientes, hombre. Paco González, chiste. Con madre. Amor, te la voy a meter en 1024 gigabytes. ¿Y cómo es eso? Entera. En terabytes. Es un chiste para los geeks. Exactamente, así es. HD, yo tengo una pregunta. ¿Qué usa el buen para sacar su un día como hoy hace 20 años? Pues ando buscando una app para él, pero no la encuentro. ¿Qué usa el buen? ¿Qué usa el buen qué? ¿El buen verdolaga será? ¿Qué? No, tengo una, ¿qué usa el buen para sacar su un día como hoy hace 20 años? A lo mejor debe referirse a Diego de Buen, aquel jugador de los Pumas. ¿Así no, se apellida? No me acuerdo. No. Gustavo 55, que nos explique bien. Ah, se me olvidó su nombre. Pues el buen qué. El buen verdolaga. Un día como hoy. Ah, el verdolaga. El buen verdolaga. Ya. Ah, que de dónde sacas... ¿Qué usas? ¿Alguna aplicación o algo para sacar el... ¿no? ¿Wikipedia? ¿La efeméride? ¿Todas? Sí, ¿todas? Todas. ¡Órale, cabrón! Vas a hacer un googleazo. No, o buscas ahí el 30 de octubre y ahí empiezas a buscarle. Pero ¿quién debe tener su chiste, güey? Porque la vez pasada quise buscar ahí yo también unas efemérides, me encontré más que animar. O tiempo, ¿verdad? También. No, Wikipedia te da una plantilla de fechas, de nacimientos, de muertes y lo que se festeja en el día. Oh. Ya sea en Costa Rica, en Guatemala, México. Ah, ¿y en Costa Rica que no venía nadie? No, ahorita en Colombia es el día del diseñador gráfico. El día de hoy. Ah, oye, soy diseñador gráfico también. Chingada, eres todo cabrón. Bueno, pues es que de eso hago también, man. Bueno, eso haces, pero no estudiaste Ah, no pero estudié. Yo sí estudié. Y no, pero haces, no lo hago eso. O sea, tú sí eres diseñador. Yo sí no. Soy diseñador, pero también de modas. Ay, de verdad. Sí, calzoncitos y todo. Bien rico. Oye, Gustavo 55 HD, aquí desde Albuquerque. Un saludo, como siempre, fieles a sus transmisiones. Gracias. Buenas. ¿Qué ibas a decir? No, Jonathan Aguafiestas Hernández. Saludos, que le mandemos saludos, porque el podcast pasado le dijo a su mamá, me van a mandar gente famosa un saludo. ¿Y se lo mandamos? No. No, se lo mandó a la gente famosa. O sea, ah, ya, okay. Bueno, sí. Saludos también a Raúl Armenta, a Saúl Ontiveros, a Hugo Enrique, nuestro cuate Hugo Enrique, que quería que empezáramos con la canción de Sting. Esa no la teníamos ahorita. No la tenemos. Aquí la producción no nos dio el CD, ¿verdad? Pues no. A Manuel Ávila, que de Zacatecas, que siempre nos escucha. A Hugo Navarro, que ya llegó la playera. A Hugo Navarro ya le llegó la playera de Chicharrón con Pelos. Ah, de los tarros y sí, todo eso. Nos mandó los tarros. Ah, pues que le mandé ahora unas fotos ahí con... ¿Va? Sí, fue la petición. ¿Traes más saludos? Yo traigo acá una lista enorme. Dale, hombre, por favor, no hay tema, hombre. Iker Eli. Dice que le... perdón. No, de pendejo. Perdón, me pegué en la cabeza. Este va dirigido para ti, manito. Ya valió mal. Espero que sea bueno, porque si no, voy a andar a chingazo mal. No, dice ver, Iker no. Eli. Dice que le robaron cámara el podcast pasado. Porque la información de lo de Nueva Jersey, de los Obokan, de los beisbolistas, uh-huh. Él te había pasado el dato. ¿Es verdad? ¿Es mentira? Mentira. Ah, bueno. No, pasó el dato que él dijo que ahí en esa ciudad era donde se jugó el primer partido. El Putin le dijo, ¿qué equipo? Exactamente, por eso dije mentira. Bien contestado. Y ahí les mandé después, al siguiente día, güey. Y yo te defendí, güey, ¿Tú me defendiste? Sí, claro. Todos, güey. Que sí se llamaba así el equipo, güey. Sí. Sí, y jugaron como 23 entradas, güey. No te creíamos, sí, y ahorita también. Tampoco. Ahorita no te creemos, ya sí, no te creemos. Porque ya también yo también lo estoy inventando, pero sí, fue el primer. Jesús aquí. Guadarrama nos escucha desde Chicago. Sí. Saludos. Félix Michael o Michael desde Oaxaca. Homero Padilla compartió ahí el post que íbamos a estar en vivo. Ah, sí. Leopoldo Torres nos puso un chiste. Amor, ¿crees que me he maquillado demasiado? Depende. ¿Vas a salir a matar a Batman? Sí. Eso muy bueno. Y J.C. San Juan nos escucha desde Coacualco. ¿De dónde? Coacualco, Estado de México. Ah, y también un gran saludo a nuestro fiel amigo desde la primera la primera temporada, a Larry Cañonga. Sí. Un gran saludo, un fuerte abrazo a Larry. Oye, tú que eres de por allá, yo siempre he tenido la duda, a veces por el trabajo, lo que sea, tengo que llenar algunos papeles o facturas y así, ¿no? Cuando se refieren a México DF y ponen delegación, o sea, tal calle, ¿no? Como tal, delegación, no sé qué, México DF. Uh-huh. Pero la delegación no es el estado, no es la ciudad, ¿verdad? No, son la colonia, son secciones del no es colonia dentro tampoco. Del Distrito Federal. O sea, ándale, te hablan. Ah, chinga. Sí. Bueno, si quieres esperamos para es que te ponen localidad, municipio, exacto. Estado. Haz de cuenta que es como si fuera un municipio. Bueno, entonces, pero cuando dicen estado, México DF o DF. Si yo mando a una paquetería. Por ejemplo, vas a mandar una paquetería. México Distrito Federal, Delegación Tlalpan, delegación pero Cuauhtémoc. Cuando te ponen ahí, a ver, localidad, ¿qué pones? ¿La delegación? No. No. ¿Distrito Federal? ¿O México? No, Distrito Federal. ¿Y entonces el estado cuál es? A la madre. ¿Distrito Federal también? Sí. Así entonces la localidad, el municipio y el estado es lo mismo. Sí, cuando mandas tú algo para al allá DF. Es México DF, delegación tal. Sí, bueno. Y por el apartado postal también te sitúa ahí el. No, sí, pero ya ves que te pone localidad y municipio, no sé qué poner ahí. Sáltatelo. No, bueno, llegar, güey. Es que yo también he hecho facturas para la para el defectuoso. Y esa es lo, donde dice localidad, me lo salto a la chinga su madre, güey. ¿Y el municipio? Y luego ya le pongo donde va municipio, el delegación, no sé qué, Gustavo va a Madero. Y lo DF, México y la chinga. Porque luego cuando ya imprimes la factura, pues no te pone localidad ni la chinga, sino se va todo seguidito. Sí, todo corrido, sí. Y ya te brincas ese espacio. Sí, ya sé. Es que es una confusión. A ver si la racita aquí que nos escucha por allá, que nos aclare esa situación. Dice Paco González, oigan, ¿qué se van a comprar para el Buen Fin? Tú sabes, tú... Ya, ¿cuándo es el Buen Fin? Ni sé. Digo, la venta nocturna fue la semana pasada, güey. Aquí en la tienda esa de Liverpool. La departamental muy grande. Sí, pero ¿Y compraste algo ahí en la venta nocturna? No, nada más la vi de riojo, güey. Sí, ya sé. Y luego con eso que cancelé mi tarjeta, entonces pues ya, pues no. ¿Y por qué la cancelaste, hombre? Porque pues no, ya ni compraba, güey. Nada más estaba pagando allá lo pendejo, pues no. Ajá. Pues es correcto. Entonces, pero del Buen Fin, pues realmente nunca me he comprado nada así en el Buen Fin. Es que el Buen Fin, buen así no es tanto, güey. Yo siento. Es que trataron de emular, por no decir copiar, el Viernes Negro de Estados Unidos. El Viernes Negro en Estados Unidos lo que hace es todas las tiendas, o la mayoría de las tiendas, ponen, pero ofertones de miedo, o sea hasta un 70% de descuento. 70% de descuento. Una pantalla, o sobre todo en electrónicos, que es lo o electrodomésticos, que es lo más pesado, digamos, ¿no? De comprar. De repente puedes ver una pantalla de $1,000 en $400, $300. Entonces, ese es el Viernes Negro. El Buen Fin, aquí sí hay un poco de ofertas, pero es más que todo de meses sin interés, 12 plazos. Mensualidades sin intereses, o compras esto y te regalo esto, y realmente así Buen Fin no es, o sea, es fomentar la deuda, O sea, compra un Blu-ray y te regalan el demoledor. Sí, o sea, no más. Entonces, es para mí, están fomentando más la deuda que el ahorro, a final de cuentas. Entonces yo no creo mucho en el Buen Fin. ¿Sabes cuándo es el Buen Fin? Compré una tele, un Blu-ray y te regalo Furia de Titanes, la primera. ¡Qué la chingada! Sí, no. Algo así. Ahí viene ya el Buen Fin, no me sé las fechas exactas, pero esto pues lo... Debe ser así como que un 19 o un así, ¿no? Es cerca del Viernes Negro. El Viernes Negro es después del Día de Acción de Gracias. ¿Y que esto lo sacó el expresidente Calderón? Pues para... Dice que para fomentar ahí el consumo y... Para activar la economía y... Tiene un buen fin. Un buen fin. El Buen Fin tiene un buen fin. O sea, al final de cuentas, es activar la economía. Sí lo logra un poco, pero no es tanto así como el ahorro, güey. O sea, entonces ahí es donde... Bueno, yo difiero un poquito. Yo creo que la fecha no la sé, güey, pero debe ser por ahí de algún fin de semana. Sí. Pues sí. Al fin. Pasa al fin, ¿verdad? Ok. Chiste. Hijo. Ah. Me equivoqué. Vuelve. Es que le puso puntos, güey. También ahí nos confundimos. Sí, tú también te confundiste. Sí, pues, también. A ver, mejor dilo tú, güey. Dice, chiste. Hijo. Bobo, que la chica. No, el hijo. O sea, el hijo le dice, papá, ¿qué significa activo? Y el papá dice, ah, pues es un vato que le gusta romperle el orto. No sé qué sea eso. Lo voy a leer así como va, porque no mames. Es un vato que le gusta romperle el orto a todos los hombres y todo lo que se atraviese. Y el hijo, ¿y qué significa patrimonio? Ja. Así viene. Así viene. Activo y patrimonio, o sea, es un chiste así medio... Medio... Algo así, ¿no? Sí. Bueno, ahorita se está viviendo la serie mundial. Del mundo. Sí, entre las medias rojas de Boston y los pajarracos de San Luis. Yo no lo sigo, la verdad. Bueno, ahí va bien la serie, ¿no? Ok. Y noté que también sucede en el fútbol americano. Pues das un home run o das una buena jugada, das una buena tacleada. Y se felicitan dándose unas nalgaditas o una agarradita de nalga. Un somón. Sí. Y en el fútbol, hasta piquetes de cola hay. Sí, se agarran de todo. Es que es la felicidad, hombre. Tú no puedes, tú no sabes eso, güey. Entonces, cuando diga una buena efeméride, o tú te metes un buen chiste, una buena marranada, manito, ¿nos festejamos así o...? Pues porque no se ve. Y lo que no se ve no se juzga. No, y ahora, si no lo hemos hecho, pues vamos a empezar a hacerlo. ¿Por qué no? No sé. Digo, el miedo no lo podemos perder. Y el asco. Y el asco. Vamos a empezar a perdernos el asco, güey. Vamos a dar nalgaditas y todo. Y, ay, ah, buen chiste, ¿eh? Y ahí te agarro ahí, ¿lo? ¿Ok? O sea, te bajas el zipe y luego, buen chiste. Ándele. Ahí le va un incentivo. Para que nos aviente otro chiste. El Paco Patrón HD. La app que les decía para el buen verdolaga se llama On This Day, que es como un calendario de eventos históricos como nacimientos, muertes, por cualquier día de para cualquier día del año. Nada más que lo traduzca, o sea, puedes usar esa aplicación, fíjate. Sí, está buena, la tenían gratis ahí en... On This Day se llama. Y sí está buena, porque le pones así la fecha, o sea, el año, mes y creo que el día. Y ya te arroja una buena cantidad de efemérides o de acontecimientos que hayan pasado en ese acontecimiento. Buen trip. Sir Producer, dice Gustavo, a ver cuándo abren con una canción de Fobia. Aquí, ahorita vamos a cerrar con una de ellas. Digo, si les gusta, si no, pues no, pues dice que no. ¿A ti te gusta Fobia? Fobia, un poco, sí, bueno. ¿El microbito? Sí, eso es. ¿Qué otra? Hipnotízame. Ahí te va. Veme mis dedos. ¿Eres veneno en la piel? Esa, fíjate que sí. Veneno vil. Ah, veneno vil, sí está bueno. No, es que no todas. Revolución sin manos. No. ¿Y con manos? Sí. Yo traigo canciones de Halloween. Yo pensé que íbamos a... Pues sí, ponlas, güey. Sí, no traemos tema nada. Es que no están, es que luego si no decimos aquí se todo ponen a chatear. Sí. No, sí, porque ya Sergio Villeda dice, ahí está, a ver, mándale saludos por favor a mi chiquita mamá, le da risa cuando los escucha. Ah, un saludo a mi chiquita mamá, dice Sergio Villeda. Ah, sí, Erika Jiménez, según yo el DF equivale al rango de un estado, la delegación a una localidad o municipio. Ahí está, ves, tú tenías razón, Putiné, otra vez. Pero nadie le creía. Delegación Álvaro Obregón es el municipio, ¿se cuenta? Yo porque el DF dije, es un distrito federal. Es como si fuera un municipio. No, tú dijiste, es como si fuera una colonia. No. O una... Regrésale. Era una localidad. Tú dijiste que era una localidad. A ver, regrésale. Déjame regresarle aquí en la grabación. Oye, manito. Hugo Navarro, de los tarros, cenicero, vasos. Sí, ma. Pide un chiquita mamá para Pati Aguilar. ¿Y quién es Pati Aguilar? Ah, esa es su esposa. Y si no es, me voy a meter en un pedo. Tú dale. Que te valga mal, tú dale lo que tú te estoy diciendo. Me imagino. Yo lo voy a decir mientras producción me diga que me. Que me lo imagino diga. Que es la mamá. Es la mamá de Brian Navarro. ¿De Brian Navarro? Sí, güey. ¿Y si no? Bueno, pues él. Pues ya nos aclararán. Yo necesito que producción me investigue a la señorita. Pati Aguilar. ¿Pati Aguilar se llama? Sí. Chiquita mamá. Se me está quitando la gripa, güey. Oye, por cierto, orto, dice Jorge, es culo, pero le dicen así en Chile. Ah. El orto es el culo. Entonces, a ver, vuélvele a leer. A ver. El chiste, no, ya no. ¿Sí? Ya. Te voy a agarrar el orto. Dice, un vato que le gusta romperle el culo a todos los hombres y todo lo que se atraviese. ¿Y qué significa patrimonio? Pregunta el hijo. Sí, porque al principio era activo y bueno. Ok. Chiste, ¿en qué se parecen los gnomos a las almorranas? En no, que los dos están enanos. O sea, enanos. Dale, güey, ¿ya ves? Así se entiende. Bueno, pero es que también tenemos que ver los chistes de diferentes culturas. Claro, wey. Claro. Eso de enanos, pues ahí sí se entiende, estamos de acuerdo. Están dos nacas en una fiesta haciéndose pasar por superfresas. Platicando en voz alta, una le dice a la otra: o sea, no mames, güey, mi papi chocó el carro anoche. Y la otra le contesta: no lo puedo creer, ya me imagino el tiradero de lotes, güey. Ah. Qué mapo. Te iba a saludar, pero no. O sea, le estaba echando carrilla, güey. Ah, qué mal. Cuatro temas sugeridos, dice Carlos Alberto. Película de terror mejor de los 80s. O sea, la mejor película de terror de los 80s. Para ustedes, ¿cuál sería? La profecía. ¿Es de los 80s? De los 80s, de los 70s. No, no, de los 80s. Este, El Exorcista, no. No, El Exorcista también es 70. El Resplandor también es 70. Es 70. Los Goonies. No, ¿verdad? Los Cazafantasmas, güey. Los Cazafantasmas. Ahí está, güey. La... Ghostbuster. Exactamente. La de Tatiana y Pedrito Fernández, esa de la montaña embrujada, no sé. La del zorrillito y el lobo. Ah, esa es mamá. Esa es otra, cabrón. Esa es la de Pulgarcito, güey. Chinga, contigo siempre me tienen que reír con eso. Bueno, no. Está Poltergeist. Pero es de los 70. Ah, no. Poltergeist. Ah, Poltergeist, sí. Los juegos diabólicos en español. La de Carrie. Oh, de los 70. Es Carrie, sí, ese también es de los 70. Ah, pues en qué pinche año nací yo entonces. ¿Qué? Se abre el telón, chiste. Se abre el telón y aparecen Linux, MS-2 y Windows 95. Y ya. videos de terror de los 80s. Videos de terror de los 80s, por favor. Ese es un. ¿Eh? Michael Jackson. Thriller de Michael Jackson, güey. Pues sí, también. ¿Qué otro? Pasando los más famosos. Vanilla Ice. Te voy a decir, mira. Qué horror, ya que estamos uno así. Uno de Juan Gabriel. Todos están del terror. Y hablando de. ¿Cómo se llama? Hablando de. Ching, ahí voy, espérame tantito. ¿De qué? Hablando de videos, pues les pongo la canción de los videos que vayamos a hablando. Por ejemplo, esta, mira. Dice Juan José Velasco: tarde pero sin sueño. Fui a una misa de un cuate que se murió. Se siguen muriendo gente que no se había muerto antes. Ah, al paso de los años, así va sucediendo. Así va sucediendo lo que sucede. Esa es la, por excelencia, la canción que todas las fiestas no puede faltar, güey. Todas las fiestas de Halloween, güey. Súper divertido. Todas súper divertidas, güey. O sea, el desmadre, güey. O sea, ya sabes, güey. Dios, pues ataca tu ira y tu rencor. Tu rigor. También tu rigor, aplácalo, por favor, ya. Puta madre. Otra canción y video del terror de los 80s. Ah, no, pero este es de los 70s. Monsters. Ay, güey. Monster Mash. Esta canción se las puse el año pasado. The Monster Mash, ¿es esa? Mira. Déjame adelantarle porque sí está medio. Mira. Ahí está, mira. ¿Sí era esa? ¿Te dije? ¿Por qué me dijiste que no? Es que no la tarareaste bien, güey. Monster Mash. ¿Quién es? ¿De Monster Mash? Es, este se llama Bobby Pickett y The Crypt Kickers. The Monster Mash. Y de hecho el video es así como sale por los monstrillos y todo. Ajá. Otra canción de los 80s por mencionar algo más. Que no tenemos tema, ya te me dio hambre aquí a mí. Mira, esta, ¿a poco no? ¡Hombre! Del Hit Parade de The Fair HD. La tengo en number one, aunque no sea Halloween. Con esa salen las mañanas a correr. En overol y con una mochila atrás, una backpack. Todo el mundo me critica, o me criticaba, ¿verdad? De los Cazafantasmas, ¿eh? De que me gustaba la película. Dime una cosa, ¿quién no vio los Cazafantasmas? Yo. Claro que la viste. Bueno, pues para que me preguntas, güey. Ya ves, todo el mundo la ha visto, güey. Y todo el mundo la vio, y es como ver ahorita. No sé, Iron Man. O sea, sí. A ver, y una pregunta que probablemente no te hemos hecho, güey, es de los Cazafantasmas, ¿con cuál te identificas, güey? Ah, sí. Con el Slimer. Con Ray Liotta. Chinga, no se llama Ray Liotta. No. El de los Soler, ¿no? Él era de los Soler, sí. No, Ray Parker. No, Ray Parker es el que canta. Ah, sí, la andas cagando. Peter Parker. No, ese es el hombre araña, güey. No, ese es el verdolaga, güey. Peter. Que se cuelga de las redes Wi-Fi de toda la ciudad, güey. Es Peter Beckman. Es uno de los. ¿Quién? Peter Beckman. El líder de los cazafantasmas. Bill Murray, el líder, sí. Fíjate, yo ahorita con la gripa me siento como Slimer. Slimer. ¿Ah? ¿Y tú? Tirando mocos. ¿Tú te pareces al otro, al de los intelectual, lentes, al que era el, como el científico? Pues el que hacía todo el desmadre, ¿no? El científico, sí. Y nunca le dan crédito a él. Nunca le dan crédito, güey. Ni la muchacha se quedó con él, güey. No. Fíjate, una canción que de seguro era de los ochentas, pero de seguro no se acuerdan de. Nunca la han de haber escuchado. A Nightmare on My Street, de DJ Jesse Jeff and the French Prince. O sea, Will Smith. Ah, Dan Aykroyd, güey. Dan Aykroyd es el otro. Esa es una cancioncilla medio raperilla. Que también, al menos en Estados Unidos, es rapera. Soy el rey de Bel Air. Hay otra canción. Y si se acuerdan, a ver, este. Y luego sacaron un cover en español. A ver si se acuerdan de esta canción, mira. Mira. Estamos con canciones de. Ah, la sacó Timbiriche. Exacto. Sí, y la cantaba Diego. Diego Schreiner. El baile del sapo. Y doy un salto para atrás. Pero esta es de The Rocky Horror Picture Show. La original. Esta es la original. Se llama Time Warp. Mm. En español fue Timbiriche. Sí. Fíjate, güey, qué pinche interesante, cabrón. Y es una canción también por excelencia. Mira. Baile del sapo. Y dos un salto para atrás. Otra. Y las rodillas chuecas. Y la cadera a girar. Hoy. Esta sale en todas. En muchas películas así de. Es la de Halloween. ¿Es la de Halloween? ¿Sí, no? ¿No la de los expedientes? No, no se parece. Oye, voy a Halloween. Voy a llegar con ese. Con esa musiquita a la casa. Ándale, güey. Y bola. Es Mike Oldfield. Tubular Bells. O campanas tubulares. Hay una que se llama Somebody's Watching Me. Ah, déjame decirte, ahí te va esa. Es que fíjate, aquí lo tengo todo, güey. No sé si tú quieras este pedo que se llama Halloween Party. Ah. Y vienen aquí todas esas que acabas de poner, güey. Bueno, vamos en orden, ¿no? Vamos en orden, no se peleen. Pero aquí ya están enumeradas, cabrón. Mira. En esa la ponía mucho en el Rainbow. Esta canción es de Rockwell y se llama Somebody's Watching Me. ¿De quién, güey? De Rockwell. Y Somebody's Watching Me, güey. Bañándome. El corito lo hace Michael Jackson. Always feeling like somebody. El corito este ahorita. Ahí va. A ver. No, todavía no, pero. ¿Ese? No. Esta dice. Un gran hit de los ochentas que comúnmente se busca en esta temporada. Y ahí está Michael Jackson. Sí, está lo mismo. Sí, está cabrón. Estuvo muchas semanas en el número 2 en los Hot 100 de 1984. Fíjate, y cae ahorita que estamos en los podcasts. Cuando 80's. Salió la Commodore 84. Exactamente. Y luego... 64, güey. Es que salió en el 84. Ah. Esta canción es de Talking Heads. ¿Se acuerdan de los Talking Heads? Sí, cómo no. Ya, eso ya son canciones más así, más pesaditas de... Psycho Killer. Muy buena rola. Psycho Killer. Y fíjate el sonido de las guitarras y del bajo, ¿no? Muy característico de aquella época. Canciones de para Halloween. Esta de Psycho Killer. También está Pet Cemetery. De Ramones. También en muchas películas han salido, ¿no? Simón. ¿Eh? De hecho, en la película, creo, de Rebeldes con Causa, ¿no? Sale esa. Que van en las motos así en la carretera. Muy bien. No, ese es Highway to Hell, güey. Perdón. Y vale, pues, ¿qué pedo contigo, güey? No, yo decía esta, perdón. Oh, chica, ¿qué? ¿Cuál? Oye, no me deja ponerla. Bueno. Te dije que las tenía que... Deja que lo pongan. Hay que seguir un orden. Mira, estás igual que el otro pinche. Por eso lo corrimos, güey. Por seguir un patrón, güey. ¿Y de cuál patrón? Música? Estábamos siguiendo al patrón. De la novedosa serie, con gran éxito, The Walking Dead. Ay, Jesús, pero está mejor desde el inicio, ¿no? Mira. Era Walking Dead, ¿no? Sí. Rompiendo cadenas y calzones. Uy, hoy en la noche te toca, mamá. Y después de ver esta serie, que es también así muy buena, yo me ponía a ver esta, mira. A ver, manito, ¿cuál es? Excluyendo a Largo, ¿con cuál te identificabas? No. Sí, porque, con Largo, luego, pinche golosote, güey. Yo me sentía Morticia, güey, en ese entonces. Estaba flaquita. Digo, flaquito, güey. Y pelo largo. Y tenía un pelo bien largo, así de las axilas, porque todavía no salían. Me decían que no me podía rasurar las axilas. ¿Te gustaba más esta versión? O esta, mira. Ah, no, chica, esta es otra. Pinche. Bueno, ya. Producción nos está jugando una broma macabra, güey. El iPad, sobre todo. La familia Monster también era una de... Pero yo te decía esta versión de la familia Adams, mira. Los locos Adams. Sí, pues es que la veías en español. Sí, güey. Y siempre te decía el nombre de todos. Con Carolyn Jones. Y John Astin. Y luego el verdolaga recomendó esta. A ver qué te parece. El castillo Pátula al el conde Pátula, güey. Dime, hazme el fabrón, caborro. Con la nana, güey. Patolín. Patolín y Eigor. ¿Sabes que yo no veía esa caricatura? No, con toda su madre. Está muy buena, güey. Demasiado buena, güey. Sí, la voy a ver. Ay, ya no va. No, si sale todo. La pones ahí en el YouTube. Oye, nana. Dime, Patolín. Sangre de ala de murciélago. Iré por ella. Puedes seguir también. Iré por ella. Ah, no, la otra, okay. Salsa de cacho. Bueno, esa es la del Conde Pátula, güey. Y los dibujos no son así como que tú dijeras, uy, qué estilizados están en los no, dibujos. No, nada. O sea, pinches rayas por todos lados, no hay pedo. Oye, y una película que a mí me gustó mucho, que es este tema. Godzilla. No, es Marilyn Manson, güey. Marilyn Manson, güey. No, la sacó Marilyn Manson. ¿De qué película es? Esta canción se llama This is Halloween. This is Halloween, this is Halloween. Es la de A Nightmare Before Christmas. Es de Tim Burton, esta. ¿Cómo se llamaba el personaje este? No, ese sí, ahí sí no. Es, fíjate que de esas peliculitas no he visto ninguna, güey. Ni la del casamiento de la novia, ni eso. El cadáver de la novia. Esa madre. No. Eso es Marilyn Manson, mira. Pero pues ya es que ya nada más ver un video de este cabrón, güey, te da miedo. Sí, y de hecho estaba viendo, por ejemplo, otra de Tim Burton, que acabo de ver hace poquito, que esa la vi con los niños. Está medio fuerte para niños, pero la aguantaron bien y todo. Es la de la que les decía de Halloween. La de Sleepy Hollow. Sleepy Hollow. Halloween, ¿qué chingas es? Por ahí va. Pues sí, Halloween. Cuando te estás en el gabacho te pregunto, ¿te jala? Sí, Halloween. En inglés, pendejo. ¿Ya viste El Conjuro? No. Película de terror también. Es como la de esta de que dijiste. Amityville. Sí. No, la otra también, mira. ¿Cuál, güey? Está también El Aro, ¿no? Claro. Es que una película que me gustó mucho y la vi en aquellos años y luego que la hicieron remasterizada o ya como que a la época. El Exorcista. La de La Risa en Vacaciones. No, la de Masacre en Texas, güey. Ah, la de Chainsaw Massacre. Esa, güey. ¿Es esa? Sí, esa. La viejita, pues así como que 2-3, güey. Pero la nueva, güey. Ah, la chat, güey. ¿Y la viste de día? Porque de noche. Sí, de día. No, y de hecho fui y la compré y me pero en la mañana. A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Desayunando, güey. Sí, nada más abrieron el NCV, güey, porque hasta eso la compré en el NCV, güey. En el NCV. Sí, y ahí la compré, güey, y pero en la mañanita, luego. Para no pescar filas, güey. Películas que puedes ver con adolescentes también. Aquí está esta del Sleepy Hollow de 1996, la de Carrie, ¿te acuerdas? Del 76. Está la de pero el no sexto viene, sentido, güey. Pero no tienes el tema de Carrie. No, güey. Eso sí lo tengo. A ver, ¿tiene? Aquí lo tengo. El sexto sentido, muy buena película. Muy buena. No es así de que me da miedo. Ahí está. Mira, pero ahí está muy bien el sí, da miedito, güey. Cuando la vi yo, ¿la viste en el cine o no? No me acuerdo. Yo la vi en el cine y sí, se te arruga el calcetín. Al final. Wey. Que descubres que... No, mientras... Cuando volteas en las escaleras ahí de la escuela. Cuando se le aparecen los muertos. Porque... Ah, bueno, que hace su cabaña ahí. Ahí voy, ahorita te la pongo. La de Beetlejuice, esa ya está más simpática. Es de Tim Burton también. Esa no me gustó. ¿No te gustó tanto? La ¿qué más? Ya nada más. Espera. Aguanta. Tú sigue platicando. Déjame ver qué otra. Perdón. Ahorita te la pongo. Mira. Va. 7 películas para Halloween. Está. No, estas no están buenas. ¿Por qué no está buena? 5 películas para morirse de miedo en Halloween. Vamos a ver. Estamos viendo aquí en internet, ¿eh? El Resplandor. Bueno, uy, Jesús. Muy buena. La de La Cosa. Esta. Ay, ¿cuál cosa? No, esa la veo y me da cosa. No, fíjate, algo del terror que te puede llegar a pasar en casa de tu novia y si apenas estás empezando a quedar. Que traes retorcijones. ¿Retorcijones? Y le dices, préstame el baño. Vas al baño. Y en eso volteas a ver a donde debe estar colocado el rollo de papel. Y no hay papel. Y nomás queda el tututu. ¿El tututu? Sí. ¿Por qué el tututu? Pues agarras el cartoncito y tututu. Bueno. Estás bien pendejo. ¿Qué haces ahí, güey? ¿En dónde? Te quitas un calcetín y te limpias con el calcetín. Y luego así lo tiras a ver a dónde. Ah, sabes que no lo encontré. No, agarras una toallita, güey. De esas de manos. No. Y de marca Polo. Y ahora que existe esto de la tecnología, le mandas un mensaje a tu chiquita mamá, güey, de la novia, sí, o lo que sea. Oye, güey, no hay papel de baño, güey. ¿Qué hago? Tráete uno ahí. Como que vas a entrar y luego te arrepientes. Arrepiéntete. Pues ahí lo avientas de su madre. Sí. Sí, pues también puede pasar o la primera cena navideña, que ya viene Navidad, con tu chiquita mamá. Y yo me todo el baño y no hay papel. Eso entonces, sí es del terror. Eso sí puede películas ser. Como Halloween también. Las películas de Halloween. La Masacre de Texas, que decía el Petiné. Viernes 13 en todas sus presentaciones. Las de Freddy. Freddy Krueger. El proyecto de la bruja de Blair. Hijo eso. Esa sí me dio así como Ricky's Cookies. Esa sí me gustó. El exorcismo de Emily Rose. Esa también está muy buena. Esa está muy buena también. Esas son también. ¿Qué otras? Las películas de terror que tienes que ver antes de Halloween. Pues todas las que no sean, porque tan es Halloween. vamos a ver. Películas que tienes que ver. A ver, vamos a ver. Películas de terror. Vamos a ver, es que comúnmente son las mismas, ¿no? Pero ahí te va. Ahí te va. Nada más repitiendo. Tú síguele buscando, güey. Es que sí, güey. La vi hace ratito ahorita, güey. De Alfred Hitchcock está Psycho o Psicosis. Uh-huh. La de los pájaros también de Alfred Hitchcock. También... La serie de Alfred es también muy buena. Actividad Paranormal. Dimensión Desconocida. Dimensión Desconocida. Esa está, ahorita está en Netflix, güey. La pusieron. Ah, regálamela, güey. Dimensión Desconocida. La cuenta, mamón, güey. Y está en español latino también. O sea, la de. Porque estaba padre, la veíamos en los 80, ¿no? Uh-huh. Entonces, está usted entrando a la Dimensión Desconocida. Ay, cuesta un chiste, amiguito, güey. El remake de Carrie, The Walking Dead en televisión, American Horror Story también. Ya lo encontré. ¿Ya? Sí. ¿Ya? Pero ahora no sé ni cuál es. A ver. Recuerdo cabalgar por la llanura. Y decir... ¡Ay, pendejo! ¡Ay, me sacó un pedo la pinche palomilla! ¡Ay, ay, perdón, fue lo que escuché! Darkness falls across the land. Ese se llama Ends of Earth. Of the Earth. Ay, pesadilla en la calle del infierno, ¿te acuerdas? Pero no, tampoco no sé si sea la película o no, güey, pero... Es que dice Music from the Motion Picture Carrie. Entonces sí debe ser, ¿no? Sí, pero sí, bien, sí. Se parece a Natalie Portman, güey, la muchacha esta, güey. ¿Y no es la de E. Carrie? Es que está el remake. Ah, no me chingues. El remake. Y sale Natalie Carrie. Portman. No sé si sale Natalie Portman. Yo creo que sí. Como quiera, sí, así, como pues que. Está así como que más o menos. Pero. Es que yo no me acuerdo, güey, cuál fue la canción así de esta. De esta muchacha, güey. Dice Jorge Cepeda, oigan, hoy vi la película de Halloween por primera vez y no entiendo por qué tuvo éxito, es malísima. Pues es que en aquel entonces, güey, todo está miedo, güey. La de los muertos vivientes, ¿tú la viste? El retorno de los muertos vivientes. Pero es así como que media... Sí, más. Ok. Muertos vivientes, nada. Sí, ese sí la vi. Ah, ese. Esa sí está, pero también está media curadona, güey. O sea, es como la de Pet Cemetery, güey. O sea, está así como que, bueno, sí, pero se van a salir los perros y pues no mames. Y luego salía el señor este de los Monsters, güey. Que era el que vivía ahí enfrente o el del panteón. Entonces, pues menos te daba miedo, güey. ¿No? Sí, no, eso es, no, pero a mí sí me dio miedillo de los muertos vivientes. Y a mí más el retorno de los muertos vivientes. Y vuelven. Y en el crucero. En el retorno y en el crucero me dio más miedo. ¿Se acuerdan del programa de radio de Tengo Miedo? Y la mano pachona. Que lo pasaban a las 12 de la noche. ¿Ustedes lo veían? En AM, estaba bueno. La mano pero pachona. Pero sí te daba cookies, güey, porque de repente pasaba, bueno, metían así como que... Llamadas. Llamadas, güey. Entonces... Y de que, es que está sucediendo ahorita. Me tocó ahorita con... ¿Ahorita qué dices eso? Con el Raúl, con Raúlo. Estábamos escuchando ese pedo, güey. Y luego de repente, güey, empieza la señora, es que mi hijo está levitando y la madre, lo, es que mira en este momento, lo, no, mijito. Y mira, pues, y como que se cae el teléfono y la madre, y toda la chingada, págale ahí. Y el otro güey acá, no, vamos a ver hasta dónde llega, hasta dónde. Güey, no mames, güey, era un gritadero. A ver, hasta dónde llega el muchacho que está levitando. Sí, bueno, a ver si llega. No, no, es que nada más iba a apagar el foco. A ver si llega al segundo piso, vamos a ver. Quería apagar el abanico del techo. Sí. Lo más cabrón es que llegó hasta el faro de comercio, güey. En aquel entonces, güey. Sí, era. Y el locutor era muy bueno, el de la mano pachona, güey. Tenía una voz así muy, muy característica de que te da miedo nomás de escucharlo. ¿Y eres originario ese programa de aquí de Monterrey? ¿O no, de... era ya, del DF, no, era del DF, creo. ¿Ah, sí? Sí, era en AM. ¿Pero de qué localidad? No, oh, qué delegación. Álvaro Obregón. ¿Nálgaro? Barcefabi. Señores, primera vez escuchándolos en vivo desde Ecuador. Ah, saludos. Sir HD, un favor, súper chévere. O sea, súper padre, súper buena onda. O sea, para los que no entienden, me da lo de chévere. Por favor, envíe un saludo para mis tres amores, Gina, Daya y Tania, con la voz de los pingüinos de Madagascar. ¿Pero la de Skipper o la de...? Ana, tú dale de Skipper. No, no, no, pues es que ya ves que hablas como argentino, pero como Skipper. Oye, Skipper. Ándale, dale, vaya, un saludo. Para tú dale de Skipper, ándale, güey. Skipper. Te salió de gay, güey. Skipper. Ay, Skipper. Manda unos saludillos. Pues aquí nos están pidiendo unos saludos para Gina, Daya y Tania. Bonitos y gorditas, muchachas. Bonitas y gorditas. Ah, ¿son niñas? Pues yo creo que sí. Mira. No. Skipper. Son niñas, Skipper. Siempre te han gustado las niñas, Skipper. Bueno. Pero no nos hacen caso, Skipper. No nos contestó nadie. Pues mamá. Bueno. ¿Qué más? El Chiqui Drácula no les daba mello. Ajá, sí. Dice, Carlos es pequeño. José Juan Velasco, ahí los vidrios, mañana los oigo en el podcast. Buenas noches de muertos. La de Spawn, la película también, nos la recomienda Omar Casas. Pongan este relato de la mano peluda del programa de radio, ¿se acuerdan? Era la mano, había la mano peluda y la mano pachona, o era el mismo y creo que cambió de nombre, no lo sé. Pero ¿cuál te hacía más rico? Se me hace que el de la mano pachona era así como que lo que escuchaban nuestros papás. O sea, no, yo lo alcancé a escuchar, güey. ¿Y la mano peluda? También. ¿Y la mano dormida? Ah, no, es la de la... ¿eh? Esa es la de la chaquetita. Oye, no se escuchan niños, güey. Pues sí, pero pues es que haces la chaqueta, güey. Porque cuando pones el hilo con la aguja y lo pasas la aguja, güey, te se puedes asa. Pinchar, güey, y no vas a sentir la mano. Sientes bien pinche. Y sientes bien pinche y la mano está dormida y no sientes que te picates. Exacto. Saludos. Dice, ¿qué hubo, put? Dice Hugo. ¿Qué hubo, put? El Pietro Bond. Banda, platiquen de las inicializaciones de la banda, sobre todo la del Fercillo en el rancho de Anáhuac. Qué miedo, güey. Se estuvo de miedo, güey. Qué miedo, güey. A esa se llevaron al Putiné. Con engaños, güey. Ese estuvo más de miedo, güey, todavía. Porque le dijeron que iba a ir a acampar, iba a ver PlayStation. Parabólica, güey. Campo de golf. Campo de golf, agua caliente, agua purificada. Mira, agua, ya la que sea. No, agua la que sea, sí, efectivamente. Cama como un Westin. Exactamente. Almohadas. Estufa. Almohadas de con pluma de ganso. Sí, estufa, iba a haber, iba a tener ahí un horno con leña. Y pues no. Ibas a acampar realmente. Pero te salió mejor, güey. Inicializamos al Fercillo en Canelo. No, en Virolas, güey. En Virolas, güey. ¿Qué había ahí cerca del rancho? Bueno, deja de platicarles así la anécdota de... Pero así como Halloween. O sea, te cuenta, güey, que era como el Ken de Barbie, güey. O sea, estaba plano el vato. Ni las verijas se le veían, güey. Pobre cabrón. Estaban escondidillas, güey. Érase una vez un rancho en Anáhuac, Nuevo León. Vamos a ponerte. Así pon una cancioncita así de. Chinga, ¿por qué siempre me tienes que pedir eso, güey? Va a poner a Miguel Bosé. Va a poner a agarrar el chile, en el ejido de Salinillas. Cabecera municipal Anáhuac, Nuevo León. Nomás súbele ahí. Que vamos a brincar la cuerda, güey. Pues que así empieza la de Halloween, güey. Ah, pero si quieres te la adelanto. ¡Ándale, pendejo! Sí. Estaba, antes, para entrar a la banda Chicharrón con Pelos, tenías que pasar una serie de rituales, inicializaciones, para poder estar en la fila de los que posiblemente alguna vez podrían estar dentro de la fila de los candidatos a pertenecer a la banda Chicharrón con Pelos. Entonces, uno de ellos, no quiero decir su nombre, pero se llamaba Fercillo. Se apellidaba Garza. Nada. Nos fuimos de día de campo, como un grupo de amigos muy sanos. Todo empezó como un grupo de amigos y terminó como un grupo de amigas. Nos fuimos ahí a... Era un rancho alejado de toda civilización. No llegaba la señal de celular. Nada, no había nada. Nada, nada, nada. Como dice el Putiné, no había nada. Nada. Entonces, había una laguna cerca donde podías tomar algo de agua y hervirla y purificarla, ¿no? Pero cerca de ahí había... ¿Cómo se llama? El corral. Al corral maldito. Y también cerca de ahí estaba el Western Corral. Ahí fuimos a cenar. Sí, ya después fuimos. Ya lo encontramos. En ese corral maldito no había... Estaba en el... ¿Por qué le llaman el corral maldito? Era un corral para guardar animales, pero estaba en medio del bosque. Que no estaba, era bosque. Que no era, que eran como matorrales, sí, eran mezquites y todo. Tunas. Y era en medio de la nada y estaba abandonado. Pero se veía, evidentemente, que en ese corral se practicaban rituales malditos. Ahora es cuando te debes de poner pinches efectos, cabrón. No jala, no sé. No le quiero picar, Lola, ya no grabamos nada. Sí. No jalan. Pendejo, yo pensé que ibas a decir otra cosa. Entonces, Entonces le dijimos a este miembro de la banda, Chicharrón con Pelos, que para poder ser miembro tenía que pasar por un ritual en ese mismo corral. Teníamos que, y prendimos una fogata bastante considerable y lo encueramos. Así nada más. Sí, para no hacerle tanto de jamón, ¿no? Lo, ahí fue cuando empezamos todos a abusar de él. Le dejamos un chalequito que estaba fresco en la noche, eran como las 12 de la noche. Traía un chalequito así como del de el de Marty McFly, ¿te acuerdas? Pero muy chiquito. Sí, chiquito, nomás le cubría así por parte de los pezones, ¿verdad? Este, y todo totalmente encuerado. Y unas Dr. Martin que traía el vato y las botas, unos para que no anduviera, no se espinara. Entonces tenían que hacer dos cosas. Una, brincar como loco y estúpido encima de esta lumbre, de esta fogata y inmensa, güey. Chicharrón con pelos por cada miembro de los que estaban ahí. Exactamente. Oh. Pero cerca de ahí, relativamente cerca, porque estaba como unas, lo equivalente aquí en la ciudad, como unas 3 cuadras de distancia del corral, estaba la laguna. Esta laguna que se llama la Laguna de Salinillas. Entonces esta laguna, parte de este proceso era también que se fuera caminando solo, así en virolas, así en cueros, empielado, agarrar un calcetín de él y fuera solo por las veredas así con una lamparita pedorra y se fuera y mojara ese calcetín y el testimonio de que lo había hecho ese ritual era de, pues, enseñarnos el calcetín mojado, ¿no? Y lo hizo. Pero no, también le habíamos puesto la ropa colgada en los mezquites. En los mezquites, que ya de return ya iba a ir encontrando cada. Exactamente. Y lo peor del caso, lo que le sucedió es un misterio. No, no les... Nueve meses después supimos qué pedo. No, lo más padre que sucedió fue que cuando regresó, ya ves que traíamos las cervezas y todo, ¿no? Cuando regresó. Ya de que, mira, ya lo mojé. Y ay, todos, ah, pues bienvenido a la banda Chicharrón con Pelos, gracias y que no sé qué. Pues ahora córrele, güey, porque ahí viene una patrulla. No, empezamos a correr, yo era el único que sabía el regreso del corral maldito al rancho. Al entonces, otro corral maldito. Sí, yo era una distancia también como unos 5 o 6. No, como cerca de 1 kilómetro no, de menos. Distancia del corral al rancho. Y el único que sabía el camino era yo. En medio de la noche, pues no, nadie sabía, ¿no? Entonces le dije, ahora... córranle y el que me alcance es el único que va a saber cómo llegar al rancho. Entonces nos agarramos corriendo y ahí va corriendo el pasillo todo en virolas, corriendo. Y cuando veníamos corriendo, nos vemos una luz a lo lejos y se me ocurrió decir, ¿no? Nos los expedientes que, secretos. Sí. Le dije a Fresillo, oye, ahí viene la policía rural en aquel entonces. Ahí viene la policía rural, güey. Ponte la ropa, porque se me hace que si nos atoran aquí que estamos haciendo desmanes, ¿no? Que andábamos con el chico. Y tú encuerado. Y se puso el pantalón por encima de las botas y todo. Le quedó todo. Se le rompió, güey. Se le rompió el pantalón y nos agarramos. Y otra vez a correr y todo venía detrás de mí. Y alguien traía los envases de las cheves. Que el compadre se, Raúl. Nada más se veía el cling, cling, cling. Sí, cling, cling. Y me escondo. Y me escondo atrás de Fer. Yo, y vienen corriendo, ellos se pasan y uno de ellos dice, ¡acá está! Y se frenan y se tiran todos los envases y que o sea, era el güey de las viandas, güey. Y rompió todos los chingados envases, güey. O sea, ya te imaginarás que el regreso, pues veníamos todos sedientos, güey. Pero pues no podíamos chévere porque el pendejo este cabrón se cayó, güey. Se cayó todos los envases, güey. Y luego, todavía llegamos hasta allá, güey. Y este muchacho explorador, güey, primo mío, güey, pues ya ves que lleva todo su outfit de explorador, güey, tipo MacGyver, güey. Y lo dice el vato, se me cayó mi lamparita, vamos por ella, estás bien pendejo, güey, si quieres ve, güey, vámonos. Pues estuvo muy, muy, muy loco. No te arrepientes de ir. No me arrepiento, güey, realmente estuvo bien a toda madre, güey. Mi señora madre no me dejaba ir, güey, porque decía, no mames, güey, o sea, ni de chiste va a ver todo lo que te está diciendo tu primo, güey. Y nadie le está creyendo, güey, pero ya, si tú quieres ir, ve, güey. Sí, sí voy, porque sí quiero echar una reta de fútbol, güey, en el PlayStation. No seas mamón. Ay, güey. Bueno, esa es la historia así tenebrosa de Halloween. En el corral maldito. Hugo Presas dice, ¿se acuerdan de la película de un señor en silla de ruedas que le llevan un mono capuchino para que le ayude pero que se vuelve todo obsesivo el changuito y empieza a matar gente. Era de George Romero. George Romero era el precursor de los de las películas de zombies, que ahora Walking Dead y todos esos son gracias a él, ¿verdad? Y que están muy de moda ya ahorita los zombies. Sí, bueno, en realidad casi siempre han estado de moda, pero él fue el que sacó así el de los muertos vivientes. No vi esa película. Ni yo. Verdolaga, el Putiné, el HD, ¿no les pasa su cuenta de Netflix? No quiere el vato, güey. Es bien cookies. ¡Cool! Cementerio de Mascotas, la película de la mosca, también nos dice Hugo. Ah, sí, también muy buena. Depredador, bueno, ese Depredador no era de terror, güey. Con McFly, la de la mosca, ¿no? Oye, un hombre lobo americano suelto en... Bueno, un hombre lobo americano en París, pero yo la conocía como hombre lobo americano suelto en Londres. Sí, es que la de París Michael es la canción. Fox. Lobo hombre en París, sí, pues es la canción. La de un hombre lobo americano suelto en Londres. Sí. Muy buena película, güey. Exactamente. Haz de cuenta el chalequito ese que traía. Ándale. Así era el chalequito que traía. Porque mi compadre este, güey, que en su entonces era mi compadre, güey, ahorita ya más, puro pedo. Le dicen, vamos a un rancho, güey. Y va a Zara y a Liverpool, güey, a todo, a comprarse, güey, ropa, güey. No, mames. Era un rancho. ¿Ah? Bueno, así era. Y del hombre lobo en París, digo, en Londres, el director es el mismo director del video de Michael Jackson, el de Thriller. Por eso, cuando se convierte en lobo, en hombre lobo, los efectos son parecidos a los de Thriller. El despertar del diablo. Ah, estaba buena. ¿Está buena? Yo no, esa no la vi. Noche de miedo. El ojo del gato. Y el otro, el garabato. Aullido. La película que habíamos dicho. La película que habías dicho tú hace rato. La de Christine. Christine. Auto diabólico. Los muchachos perdidos. Atracción diabólica. Ahí traías la rola, ¿no? De Christine. No. Ah, ya empezó el partido de México. Gol de Rafa Márquez. Está bien. Es amistoso, güey. La mano chicharronera, dice Erika Jiménez. Del Putiné. Señores, las mejores historias de terror veríficas de la verdad las he oído de mis tíos. Él es doctor y ella enfermera. Por años me he cagado con sus historias, dice Jorge Cepeda. Pues sí, me imagino que... Como que en los hospitales se da mucho... Historias de terror, ese tipo de cosas de... Y paranormales. Las historias de terror de ese tipo de lugares que por ejemplo no existe el piso 13 y que había un hospital donde sí había un piso 13, pero que estaba deshabitado, güey. O sea, que no lo usaban. Pero que el elevador en las noches siempre paraba en el piso 13. En la clínica 25. Se me hace queda esa, ¿no? Es en la clínica 25, güey. De hecho, creo que, no sé todavía ahorita, pero antes, así en aquellos entonces, pasabas tú por Gonzalitos o por Lincoln, de ya en la noche, güey. Estaban prendidos todas las luces. Noches, y ese piso en especial estaba todo prendido, güey. Pues es que lo mandaban ahí, súbete por las cocas porque la máquina de aquí abajo ya se acabaron. Imagínate, güey, todo no, prendido. Estás bien pendejo, güey. Oye, y luego ya ves que en Las Cabo, bueno, la que me contaba también mi mamá y mis hermanas, güey. Perdón. Que iban a las casas de las abuelitas o de parientes, así, güey, la madre. Y era el típico de que estaba la casa y lo cruzabas todo el patio y al final estaba el baño, güey. Inga, sí. Y chingo de árboles y la madre y perros y murciélagos y la madre, güey. Y era, dice mi hermana, que era un pinche trauma, güey. O sea, el de que... Estabas juegue, y luego cómele y tómale agua y tómale chocolate y tómale la chingada. Y luego toma dos. Y no, veías en la película, güey. Come cuatro. Están jugando uno, güey. Y luego, oye, tengo ganas de ir al baño. Ah, sí, mijita. Mire, camínele aquí, de aquí hasta allá. Allá está el baño. Y ahí le prendes pinche cadenita así de no alcanzo, güey. Ya la chingada, güey. Y dice mi hermana que caminaban, güey, así, güey, en el medio del patio. Llegaban a la mitad y volteaban para atrás, güey. Y no se veía ni madre, nada más la puerta por donde habían salido, güey. Y así como que chinga, toma. Sí, güey, llegábamos, güey, y aventabas dos, tres chisguetes así, nada más de... Era toda la medalla que te aventabas. Y de regreso, güey, corriendo hecho medalla madre. Nerviosa. Medalla nerviosa, güey. Pero también te llegan a tener después ahí traumas con ese tipo de cosas, ¿no? En esas casas antiguas y también... ya es que tenían un tragaluz en medio. Ah, o un patio en medio. Sí, güey. Sí, también. Y con el sonido de las hojas. Mucho pinche pedo. Sí. Y luego ya te empiezas a traumar y a todo le encuentras ruido. Y en toda la casa rechina. Toda la casa, güey, hace ruido. Hasta el ronquido del abuelito sordo, güey. Todos roncan y roncan de miedo. Entonces, sí. Y yo creo que en esas casas antes era, güey, de que un solo baño en una casa, güey. Pero bien alejado. O sea, los cuartos en casa su madre y el pinche baño en el otro extremo, güey. Y era un pasillo largo, largo y tenebroso. ¿No? ¿A ti no te tocó así ir a una casa de algún tío o algo de que es que el baño está hasta allá y la chingada? Ah, no, hombre. Sí, no, de hecho tenía una tía que tenía una casa bien tenebrosa. Una tía mea. Una tía mea, que de hecho, típico que el cuarto de triques, ¿no? Está hasta atrás. Y que estaba bien tenebroso de que, a ver, viejito, ve por unos vasos que están allá. No, hombre, qué chingue. ¿Vieron la película esta, la de la Casa del Terror, la Mansión del Terror? Esa es animada, es como para niños. Mm. Ah, sí. Que es así, que la casa cobra vida. Y sí. Bueno, esa así me decía, güey, que cobraba vida el cuarto de triques. Ese. Es que allá están todos los cobertores. No hay pedo, como que me cague de frío, güey. Sí. Aquí me duermo con el primo. ¿Te vas a quedar a dormir? Bueno, ve por los cobertores. No trajiste sleeping y te cargó la chingada. Aquí con el primo. Aquí con el primo, güey. Pues dos, tres arrojuntones que le dé. Me caliento. Oye, Alberto Torres dice: banda, compensando el fallido envío de las cajetas, o sea, haber sido Alberto, les dejo por inbox, por el Facebook, la contraseña para Netflix, ¿ok? Órale, chingón, eso, cabrón. Paco González, hola, chorreros. Ayer me estaba escuchando el podcast 58, en donde Putiné pone la canción de Memo Ríos de Ice Ice Baby. ¿Cómo no? La vi. Que si podíamos cerrar con esa canción. No, hombre. No, la podemos poner a lo mejor ahorita así nada más de Reba. Es que está muy buena, güey. Ahí la vi. Parada. No sé si puedan de una vez checarlo y vean qué películas de terror hay. Voy a ver, déjame ver si puedo checar Netflix. A ver qué películas puedes comprar. Digo, ver, mejor dicho. Mira. En Netflix. Oye, bueno, pues dando un paréntesis ahí para... ¿Oye? Ahí está. Olvidemos el paréntesis. Qué buena rola. La vi allí. ¿Dónde? Parada. Ah. ¿Dónde? Delgada. Muy delgada. Me miró. Indiferente. Dicen que son seres extraterrestres. Algo que me hace temblar. Es como un sol que me va a incinerar. Tiene un solo ojo de color, brilla al mirar, y al andar mueve un pez arriba y de lado como un perico que se está resbalando más. Un modo de hablar con la nuca hasta atrás que parece que está... Muy bien. ¿Cómo aplausos. Chingados es que se resbale un perico? ¿Será muy gracioso, güey, realmente? No, sabe verdad y bonito. Vamos con tu paréntesis. Traía yo otro tema. Parada. Distinto a lo que estamos hablando. Errores de ellas en la cama. Eso. Porque hemos hablado de los errores que tenemos nosotros los hombres con ellas y cuidar esos aspectos. Y bueno, pero ahora toca para ellas. Claro. Las vi ahí. Ok, número uno. Claro. La falta de iniciativa, señores. ¿Sí o no estamos de acuerdo? Sí. Es lo que más nos molesta. Claro. Que se queden así como estatuas de marfil. O sea, una, dos y tres aquí. O sea, al momento del rollo este de... Sí, sí, de que ya estás acá. Y se queda de que nomás recibiendo. Sí. Y no dar. Y nomás veo y tú dale. O sea, ya que probablemente te digan, a ver si me logras calentar. Sí. No, espérate, André. Ni que fuera sí. Comal. Y luego, pues antes era pedido maníaco, pero no sé si quieres que te incendie ahorita aquí y así, va. Número dos. Hacer daño con los dientes durante una felación. Quizá no quieras volver una felación, güey, a practicarlo. ¿Sí o no? La felación es igual que la flagelación. O dame, o sea, puedes agarrar a tu vieja de las patas y darte unos flagelazos. Pero nada más que cierre la boca, ¿sí? Para que no te duela, ¿no? Bueno, pues que no sean tan toscas ahí, o que no saquen la dentadura y en el chupeteo. A lo mejor por eso dicen que las chimuelas es algo de locura. Como las grannies, güey. ¿Cómo son? Pues se quitan la dentadura, los abuelitos, güey. ¿Ah? Está con madre, nada más que tiene ya todo bien arrugadillo y ya. Y ya, güey, sí. Pues sí, para andar ahí planchando la ropa ajena. Maldito porno, güey. Número tres. Esa manito chingado. Te involucra. No mames, güey. No quitarse los calcetines. Ay, no puedo, güey. No vale puedo. Que el invierno es frío, pero es poco sexy, manito. Es que fíjate, y ya la traigo así bien, bien paralela, güey. Y nada más sale el primer calcetín, güey. Y se me entume un huevo. Se enfría. O sea, mucho. Mucho. Y luego ya sale el otro y ya digo, pero ¿por qué los calcetines? Así, no, güey. Ah, te dice tu chiquita mamá que te los quites. ¿Estamos hablando de las chiquitas mamás o con qué? La vi ahí. La vi ahí parada. ¿Te paso una? No, dale. Ah, entonces, explícanos. No me gusta, fíjate, ese tipo de desnudo no me gusta. ¿Pero qué? ¿Te da frío o qué? Ya lo habíamos comentado, pero no. Lo que pasa es que tengo una uña larga y una enterrada, güey. Y raspas ahí Entonces raspo la sábana, güey, el edredón. También lo llevo a perforar o a romper, güey. Y al día siguiente acusas. Y ya ves que también haces el jugueteo con los piecillos, así como que te tallas así, te tallas el chamorrín. Sí. Y no. Entonces, pues no, porque le estás rascando o me lastimo la uña enterrada, güey. ¿Para qué me quitas el pinche calcetín que sé que me protege? O sea, antes di que me quité los zapatos, güey. Las botas, sí, porque la otra es así como película porno de que te la bajas, güey, y te deja los pantalones a medias aguas, güey. Como de pingüino, güey. Vas caminando así como pingüino. O sea, déjame, voy al baño para echar una medalla antes de ir. Vas caminando con la nalguilla y todo, güey. Ok. Número 4. No me involucre. Coge el miembro con demasiada energía. Como si fuera una maraca. ¿Es una afirmación o me estás diciendo que lo haga? ¿No? Bueno, al final coge, podcast, tú coge el miembro, güey. Porque normalmente el miembro sí, así lo hace. Con demasiada energía. Número 5. No dejar que te miren. Para las chiquitas mamás. Ay, no me estés viendo, apaga la luz. Espérame. Eso es parte de la excitación de uno. O sea, ver de la vista nace el... Sí. Nace el condón, güey. Nace el condón. Que muchas ahí se cambian dentro de las sábanas. O apaga todo y que tapa todas las cortinas, todo. Y no me veas desnuda. Bueno, es que de repente algunas chiquitas mamás tienen así algo demasiado de pudor. Entonces, ay, mira, es que traigo aguadito aquí, se me sale, no sé, algo. Pero tú dices, no, quiero ver chicha. Sí. O sea, que se vean chicharrón, güey. Si estás con ella, pues es porque te gusta. Pues déjame ver, a ver cómo. ¿A poco a ti no te da pena que de repente? No, ya no. Ya no, vale madre. No, ya, es más, también la edad yo creo que depende mucho de eso, porque antes sí, de que, pues no, que no me vea nada, y ahorita ya. Quiero y veme y quiero ver. Y mira cómo salto. Y te vienes mira saltando. Cómo se me mueve. Sí, y vienes así, la agarras así la batuta de raíz. Sí. Y te la vienes golpeando la mano. Mira, ándele. Dando cachetadas. Sí, para que se vea cómo, así te va a ir ahorita. Número 6. No usar lencería nueva. sobre todo si tú se la regalas. No, le compras ahí un, pues un disfraz de enfermera, de, ¿cómo se llama? De acá de... De Ghostbusters, güey, pero sexy, güey. De bombero. Acá los tirantes nada más acá en los pechos. No, no, espérame, güey. Pinche filo, güey. Y con bueno, el clima prendido, no seas mamón, güey. Lo, es que este se fue como que... Y luego le compras así un disfraz así de policía, güey. Ah, no, ¿qué pasa, güey? O uno de fútbol americano, güey. Con tu hombre, no mames. Y que y de preferencia esté el entrenador. Oh, que la chinga. O sea, es otra cosa, ¿no? Y ya, y luego ya actuamos todos. Y lo dime, dime, dime maldiciones también. Dime perro. El perro. Número 7. Tener cosquillas por todas partes. Tener cosquillas. Tener cosquillas. Al principio es muy bonito. Pero ya después desespera. Es que las cosquillas se acaban conforme empieza así el jugueteo este de la penetración. Ya cuando estás excitado, ya no son cosquillas, ya es así, ya lo que me agarres es como... pero sí hay sí, yo tengo un pedacito de mi cuerpo, de mi puerco. Que sí, por más que... No por me agarres más excitado ahí, que no estés. Me agarres ahí porque me da cosquillas. No, pero ¿cuál de los 6 dedos del pie? El más prestos. No. O el tercer pezón. Mira, tú eres que te acalambras todo cuando te... Sí, pero a la hora de la hora, ¿no? Ya no te da nada. Es que soy muy sensible en las partes, acá abajo de las cosquillas. En el callo de la andadera. Ándale, callo de la andadera. Pero ya en la acción, pues no... Se te olvida. Ah, imagínate, te agarran y... ¡Ah! No. No. Bueno, ok. El número 8. Creer y decir que todos los hombres son iguales. Evita esa generalización. Porque, pues, ¿cómo? Pues, ¿con cuántos estuviste? Exactamente, provocas eso. Provocas pleito. Exacto. O sea, y ya se acaba ahí la euforia. Provocas un sexo pleitoso. Como que ya lo tienes, pero peleado. Sí, porque como que ya terminan todos y ya toda madre, jajaja, y jujuju, güey. Y cualquier cosita ya que se acordó, güey, pleito. Sí. A huevo, güey, y ya termina. Y no queda ahí, manito. Sí, y te duermes así todo encuerado, güey, llorando en la pinche regadera. De que es que me dijo no sé qué, cómo se la va. Está bueno. También un error de ellas, no tocarlo. A nosotros también nos gusta que nos toquen. Ajá. Pues por aquí, por acá. No o por sea, acuya, pero por o sea, el maracuyá. De eso que dices, a ver, ponla donde va. Ándale. Sí. Guíala. Es bonito. Acomódatela. El tour es gratis. ¿El qué? El tour, güey. Pero primero dije el tú. El tour es gratis. Tour es. Y ya por último, fingir los orgasmos. Ah, eso es lo peor, güey. Las exageraciones, es que estaba eructando, perdón. Sí se notan. Sí, frase. Sí te das cuenta cuando fíjate es que, falso. Que conmigo no exageran, güey. ¡Ah, hijo de la chica! Me estás matando. ¿Qué te dieron? ¿Qué auxilio. Te dieron? ¡Auxilio! ¿Qué te dieron por matarme? ¡Burro! ¿Cuánto te pagaron? Mátame porque me muero. La canción de Caifanes. Perdí mi ojo de venado. Chica. La negra Tomasa. I lost my Bambi eye. O sea, perdí mi ojo de venado. My Bambi. Bambi eye, güey. Es en inglés, pendejo. Me en inglés, güey. Gracias, mamá. Pinche presumido, güey. No, bueno, así me sucede, güey. Sí. No, Sí, se sabe cuando se finge un orgasmo. Sí, es notorio. Cuando es muy es que, exagerado. No, pero sí te toca, digo, nos ha tocado a todo mundo y el que diga que no es mentira, o sea, que digan, o sea, es que pues ahora no llegué. Ah, no, ¿sí? llegué. Sí, sí. Que te dice la chiquita mamá, no llegué. Se acabó, dale tú. Yo nomás no llego, güey. O sea, por más que estás así que el... Porque hay días, ¿no? Como viceversa, el hombre también, pasa en los dos lados. Ha pasado, a mí me ha pasado y lo digo. ¿Sabes qué? No. De plano, no, no, no, por más que estoy acá, ya llevamos 2 horas aquí. No llega, no hay ese embonamiento. No estás en la época del... De apareamiento. De apareamiento puede ser, exactamente. O sea, que no estás en celo, güey. No sé. O andas o muy cansado, tienes mucho... No sé, algo. Sí, sí, sí empiezas a ir a rozarte con las cabeceras de la sala y todo ese asunto. Hay para algo. Para marcar territorio. Por ahí va. Entonces, sí, pero es de los dos lados. Sí, ha pasado. Sí. Digo, más contadas veces el hombre, pero la mujer, sí, comúnmente es más... Necesita ser muy abierta, güey. Para, con mucha confianza. Muy abierta que te va a andar... Que te vas a andar acordando del tema, güey. Necesitas tener mucha confianza. Con la chica. Pero acuérdate que donde entra la confianza, entra la... Siguiente plática de Hermetola. ¿Le seguimos? Bueno. ¿Con el otro tema o nos regresamos con los... ¿Y los hombres también podemos ser multiorgásmicos? No. Así no. No. No está comprobado científicamente. Pero sí tenemos orgasmos, güey. Sí, ¿cómo no? Pero nada más uno. Entonces tenemos un orgasmo nada más. Sí. Y debe pasar cierto tiempo para volver a tener otro orgasmo. Es como como el conejito de Energizer o el de Duracell. Agarrar más baterías. Bien. Sí. Pero también puedes fingir tú el orgasmo. No puedes. ¿Por qué no? ¿Se te nota? Pues porque no sale. No sale. O sea, el orgasmo del hombre se caracteriza. Es la culminación. Exactamente. El orgasmo es cuando sale el cemento. Che, vato, no lo quería decir así, güey. Es un pinche puerco. No, digo, eres una asca. Me das asca. Ok. ¿Qué más? Es que nos habían dicho que checáramos Netflix a ver qué películas hay de terror. Está la de Sleepy Hollow, está Entrevista con el Vampiro, es otra película. La de Chucky, están todas las de Chucky, o Chucky, lo que se llama. Terror en Chernobyl, o en Chernobyl. Eso más. Silent Hill también. Bueno, esa no está, pero... Esa está buena, y si tienes el jueguito de PlayStation, güey, puta, güey. Y empieza bien machín. La de Drácula, de Bram Stoker's Dracula. ¿Keanu Reeves? ¿O no? ¿O la otra? No, la de Bram Stoker's. Sale Keanu Reeves en esa, sí. Actividad Paranormal, está también Netflix. Carrie, pero la viejita, güey. Está más formal. Pesadilla en la calle del infierno. El exorcismo de Emily Rose. Está buena. Tierra de los Muertos. Aquí está Silent Hill. Terror en Silent Hill. Terror en Silent Hill. La Hora del Espanto. Laura Bozzo. Laura Bozzo. Del terror también. La Reunión del Diablo. En esta Rick's Cookies. Que se llama Piso 13, ¿no? Sí, creo que sí. Que salió hace unos par de años, ¿no? Terror en Amityville. La que decíamos que se parecía al Conjuro. La de Rake. ¿Viste la de Rake? No, esa no la vi. Pero tengo el disco de Rake. Ah, no, pues es más o menos parecido. ¿Sí? Del terror, güey. Psicópata americano con Christian Bale, es el de el Batman. Ah, sí, se chinga unas viejas, güey. Psicópata americano, loco, sí. ¿Quién más? ¿Qué otras están buenas? Sobrenatural, Área 407, La Masacre de Texas, La Bruja de Blair, Pesadilla en la Calle del Infierno 2, Espíritus Ocultos con Hell Mammy Berry. Ah, esa está buena también. Poltergeist 2. La de Grudge. ¿Cuál? Grudge. La de... no sé cómo se llama la muchachita esa, güey. Está muy riquis cookies. ¿Vieron la película? Ya es medio viejona también, la de El Auto. ¿El Aro? El Aro también. Esta del auto es de 1977. Es un pueblo del suroeste de Estados Unidos. El alguacil Wade Parent debe descubrir quién o quién está llevando a la gente en un sedán negro sin conductor. Esa se me hace que yo la vi. Sí, de en un hotel, ¿no? No. Sí, no, sale. La de Scream. Sí. Se hicieron muchas parodias de esa, la de Scream, el de la El de la máscara esta de... Que se hizo muy famoso, hombre. Sí. La máscara que se derrite. El... Es que está un hombre lobo americano en París. Entonces sí existe esa, la de París. Baby Shower, El Hostal, El Ataque de los Zombies, Cloverfield, El Exorcismo de... Bueno, sí, ya... Sí, hay buenas películas de terror en Netflix, por si los quieren. Digo, no nos patrocina nada Netflix, ya, pero... La de Tesis, ah, no, pero eso no es de terror, es como que más drama. Es buena esa película, pero no, no es del terror, no es del terror. ¿Y la del otro, la de las cucarachornas? Ah, Mimic. Mimic. Esa no la vi, tampoco. ¿No la viste? Es de Guillermo el Toro, ¿no? Ay, creo que sí. No, muy bien. ¿Qué más? ¿Algún otro...? No, no, pues la dejamos para la otra. El salario del mío no amarra con el, no amarra con el tema, pues, pero es que ya estamos en, sí, ya en tiempos. Ya, ya se está llevando tiempo. Bueno, gracias. ¿Ya tienes una cancioncita ahí? ¿Sí? Para terminar. Oiga, ¿no se acuerdan ustedes de la peli, digo, de los vatos que se llamaban Tex-Tex? Sí. Ah, de los Tex-Tex, güey, sí. Tengo como... aquí la de El Hijo Desobediente. Órale, vamos a ver. ¿Le va? ¿Ya? Pues sí, ponla mientras nos despedimos. Ahí va. Bueno, gracias a toda la racita que estuvo como siempre en el chat de Mixler.com, en la transmisión en vivo, y a todos los que nos descargan en iTunes también les agradecemos mucho que se nos dejen también su calificación en iTunes también. Gracias a sus calificaciones es como nos rankean también en iTunes. Así que algo pasó en iTunes con el capítulo 80, pero pues vamos a buscarlo, ¿no? Porque sí dicen que no. Pero que no, no estaba ahí puesto, pero bueno, no sabía. Yo no tenía problema. Pues tiene... Bueno, saludos a toda la bandita y nos vemos probablemente la próxima semana. Creo que no. No, probablemente pero la próxima emisión. Exactamente. ¿Va? Mi querido Bertiligi. Banda, aprovechen, pongan películas de miedo. Y chiquitas mamás, no cometan los errores que les comentamos ahorita. Disfrácense de vampiras. No es una costumbre, no es un festejo mexicano, pero pues si eres de los que salen a una fiestecita de disfraz y todo para festejar el Halloween, que es una tradición gringa, no hay problema, hombre. Es que nada, las tradiciones mexicanas, está bien, hombre, festejen Halloween, hombre. Es una excusa para agarrar la fiesta y estar contentos. No hay problema, por nosotros no hay problema. Y pues se viene el Día de Muertos, esa sí es una tradición mexicana, vívala también. Vayan al panteón si quieren, si no, pues una calaverita de dulce, de azúcar, una caña también se puede aventar ahí afuera del panteón, un churro, una churro mota. Un churro atrás de la casa de alguien. Pásesela bien este fin de semana y gracias por escucharnos. El domingo es el cumpleaños del HD, por si quieren felicitarlo. Ah, sí. Y pues bueno, ya lo comentamos al principio. Manda take care. Sobres. Gracias y hasta la próxima. Bye. Ya regresamos, banda. ¡Sorpresa! Podcast número 83. ¡No, güey! ¿82? ¡No! ¡Puta madre! Vamos a aventarnos un bonus track. Ya, porque para complacer aquí a Alberto Torres, que antes de que se desconecte del la transmisión. Oye, así como las películas de Iron Man, ¿no? Que al final siempre tienen ahí un bonus track. Ah, bueno. También Chicharrón con pelos tiene su bonus track. Ese es el YMCA de los Minions. A ver. Ahí se los dejamos también. No me dejes eso. Oye, y un muy buen disfraz, güey. ¿Es de Minion? De Minion o de las meseras del Sanborns, güey. Ah, no, sí, la de mucho, mejor mesera de Hooters. Oh, pues sí, pero ¿de dónde saca las chichotas? Bueno, pues no, ya, así de aquí. ¿Para las pechugonas? ¿Eh? ¿Digo? Pero sí, de Samu está bueno. El de Samu está con madre. Saludos para todas las meseras de Sambros que siempre se tardan en refiliar el café. Un chingo, güey. Pero qué rico está el pozole. Y las tostadas de pata. Bueno. Aquí trae una pata. Nomás ponle la tostada. Para echar pata. Ahí se ve. Vamos, bye. Podcast. Podcast.